La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día lunes 5 de agosto del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es para mí un honor acercarme a usted en este devocional de la Palabra de Dios y abrir la Escritura para poder entender más de la voluntad de nuestro Padre para cada una de las vidas que Dios nos presta a aquellos que vivimos sobre esta tierra. En este caso, quiero leer una porción en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 40, que hace referencia al Señor Jesucristo. Y el niño crecía y fortalecíase y se henchía de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Lucas 2, 40. Luego, esta porción de la palabra del Señor enseña que la gracia de Dios estuvo sobre Jesucristo, nuestro Señor. Esta palabra hebrea para gracia es una palabra que del hebreo fonético se escucharía como gesed. Gesed o gracia significa gentileza, significa benignidad, significa piedad, significa belleza, obras buenas, significa también favor, bondad, misericordioso, benevolente, piadoso, santo, significa también santidad, amor, caridad, compasión, fiel. Significa también misericordia constante, gracia, deseo, ardor, celo hacia alguien, dar vuelta, significa girar y por último significa inclinar. Yo sé que nuestra situación en el español es tan corta, es por eso que creo que Dios escogió el hebreo para hacerlo el idioma que comunicara su palabra. Si usted recapitula bien y entiende, va a encontrar que el hebreo debe ser el idioma que Dios habla, y el hebreo será, en mi pensamiento y después de leer la Escritura, el idioma que se habla en los cielos, si usted lo razona. La palabra hebrea para gracia es una palabra hermosa y enorme. ¿Cuántos versos hay aquí? Ahora, sé que estoy muy limitado en tiempo, pero quiero mostrarle una estatura de verdad. También, en este caso, se utiliza un cuadrado, cuatro puntos en el cuadrado, para describir la gracia de Dios. ¿Y por qué cuatro puntos? Sino porque este cuadrado representa el nombre o la naturaleza de Dios nuestro Señor. ¿Y por qué un cuadro? Porque un cuadrado tiene lo mismo por cada lado. Tiene la misma distancia, el mismo tamaño, y quiero decirle, el nombre de Dios tiene el mismo tamaño para todos nosotros. Es grande, es enorme, es absoluto, y cada esquina corresponde a una de las letras del nombre santo de nuestro Padre Celestial. La J, la H, la V y la H, que si le insertamos vocales podrían leerse como Jehová. Algunos lo leen como Yahvé porque introducen las vocales en otras partes de estas mismas cuatro consonantes que en el hebreo original describen las letras más humildes y sencillas que puede haber en el hebreo. Las cuatro letras corresponden al nombre santo de nuestro Dios. Los humanos fuimos los que de alguna manera pusimos estas vocales para poder leer Jehová. Los mismos hebreos ni siquiera se atreven a pronunciarlo, solamente lo traducen como el Altísimo, como el Todopoderoso, con diferentes expresiones que tienen, pero no se pueden ellos expresar de esa manera. Por otro lado, las cuatro consonantes ni siquiera son pronunciables, J, H, B, H, y en estas cuatro, porque es el Padre el que le dio la gracia a Jesucristo, y es a través del Hijo que entonces usted y yo podemos recibir, podemos tener su naturaleza, su gracia, la gracia gesed, que es la gentileza, belleza, benignidad, la misericordia constante, la gracia, el ardor, el celo, que Dios nos da a cada uno de nosotros al girar y vernos, inclinarse a nosotros para ayudarnos. Luego, en cada una de estas esquinas que tiene una de las letras del nombre santo de Dios, hay, en otras palabras, una porción que nos es dada. En primer lugar, el nombre de Dios, que es eterno y es omnipresente, nos revela la gracia que nos ha dado Dios a través de Jesucristo, al darle a Jesucristo esta gracia para que entonces usted y yo podamos recibirla. Por eso esta primera porción explica que el niño Cristo Jesús crecía en gracia y conocimiento. Si Dios nos presta la vida, tendré un tiempo más para explicar, pero en segundo lugar, o la porción que corresponde a la H, es el amor que Dios tiene, que es omnipotente y que nos revela esta hermandad que Dios nos da a cada uno de nosotros como creyentes para estar vestidos con su gracia. Luego, primero, Dios le dio la gracia a Cristo para dárnoslas a nosotros. Segundo, Dios nos da esta gracia a los creyentes siendo hermanos para que nos vistamos de la gracia de Dios. ¡Qué hermosa escritura! Entonces podemos usted y yo ser vestidos de esta gracia. En tercer lugar, o el tercer punto, que correspondería a la V de estas cuatro letras, es la gracia infinita que Dios nos da en este amor que tiene lleno de omnisciencia para que podamos nosotros también, así como Él, volvernos un perito en la arquitectura de construir la gracia en la casa espiritual que Dios mismo nos da. Luego, cuando nos volvemos un arquitecto con pericia, con destreza, podemos construir la gracia de Dios, no solo en la casa espiritual en la que vivimos en este cuerpo, pero en las de otras personas. Y por último, el cuarto punto, que corresponde a la segunda H del nombre de nuestro Padre, el cuarto punto en este cuadrado de su nombre, no es otra cosa más que la prudencia que el Señor nos da en esta bendición de estar en su presencia, que nos revelará el propósito de su voluntad. En otras palabras, Dios te mostrará por qué te está dando, por qué te bendice, por qué te entrega, por qué te ayuda a través de la gracia, sino para enseñarte su voluntad. Así que es mi oración que usted y yo podamos disfrutar de esta gracia, porque a final de cuentas, quiero decirle, amigo, usted y yo vivimos por la gracia de Dios. La gracia de Dios no es otra cosa, sino todo aquello que Dios nos da sin merecerlo. La misericordia es todo aquello que aleja de nosotros lo que merecemos, lo quita del camino. Quitó por misericordia nuestro castigo en el infierno, pero por gracia de Dios nos ha dado aquello que no merecemos. En otras palabras, fue su favor, su bondad, su misericordia. Así que encontramos entonces que Dios da a su propio Hijo esta gracia para que Él la dispense, para que Él nos las entregue a cada uno de nosotros. Por eso la Escritura dice en el libro de Juan, capítulo 1, verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Amigo, usted no tiene que estar de un lado a otro tratando de hallar favor de nadie. Acérquese a Cristo, Él tiene la gracia suficiente para disponerla para usted. Es piadoso, es santo, está lleno de amor, de compasión, es fiel, es constante. Tiene un deseo y un ardor enorme de amarle a usted y ayudarlo y acercarlo al Padre Celestial. ¿Por qué no usted y yo venimos por último y le pedimos a Dios que nos guarde en este día? Padre, rogamos que tu gracia y tu misericordia nos llene, nos bendiga, nos guarde en todo lo que hacemos, Señor. Quiero pedirte por tus hijos, por sus hogares, las escuelas, los trabajos, los lugares donde se encuentran, al que está desolado, al que está alegre, al que tiene circunstancias, al que está enfermo. Ruego en tu nombre, extiende tu mano de amor hacia ellos, protégelos, bendícelos, que tu gracia nos cerque a todos nosotros y bendiga al país que tenemos, el lugar donde vivimos, el lugar donde estamos y las familias que tenemos. En Cristo Jesús. Amén.